Buen día. Mauro, a 24 horas de ese episodio, contame, ¿qué sentís hoy? ¿Qué te pareció? Contanos un poco el contexto. Sí, primero aclarar que no somos pauteros, como quizá después de todo esto surgió en algunas redes sociales, algunos comentarios malintencionados, porque el planteo creo que era claro y después lo terminó entendiendo el presidente. Por supuesto que nos hacemos cargo del momento, del nerviosismo, de que el presidente, que no es cualquier persona, sino es la máxima autoridad del país, critique la forma de consultar y demás. La idea nuestra, porque no fui yo, fui intenté representar lo que siente cualquier medio comunitario del país, es que no es equitativa la pauta publicitaria en todo el país, y no es de ahora, es de las gestiones anteriores, y te digo que desde las gestiones anteriores que quizás nosotros estamos mucho más cerca de ella, como estoy hablando de la gestión de Cristina Fernández. Pero la lógica de preguntarle al presidente que te escuche y que te responda, para nosotros es muy importante como medio comunitario del interior, entre comillas del interior, y que pueda responder. Nosotros apuntábamos a eso, a que se cambie ahora, que se intenta federalizar mucho más la comunicación, la política, el reparto de la torta grande de publicidad para los medios de todo el país, que se intente cambiar esa lógica, que un medio comunitario, un medio alternativo, un medio cooperativo, o hasta un medio comercial con licencia, de la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, pueda tener el mismo tratamiento que tiene un medio grande de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires o de la provincia. Esa es fue la idea de la pregunta o de la consulta al presidente. Y la verdad que celebramos que nos puedan escuchar. Eso para nosotros como medio es muy importante, que la máxima autoridad pueda escuchar la pregunta, la consulta, y hasta la queja o el reclamo, se puede decir, de los medios chiquitos del mal llamado interior por él mismo, porque en otra consulta que le hizo un medio cooperativo reconoció que los funcionarios o las funcionarias atienden mucho más a los medios nacionales que son los medios porteños. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Esto no era un pedido de explicaciones, porque un periodista no tiene que dar explicaciones de lo que pregunta, es casi nuestra única herramienta, la pregunta. Simplemente queríamos conocer tu impresión y el contexto en el que se había dado. Así que bueno, felicitaciones, sí, y feliz día mañana. Y ojalá que esto sea un puntapié para cambiar, de verdad, para cambiar la lógica, y no solamente con los medios de La Pampa, que somos los que le preguntamos, sino con los medios de todo el país, porque estaría bueno que a partir de ahora eso que dijo el presidente, que nosotros lo tomamos como algo importante, comience a cambiar de verdad, que digamos de acá, dentro de 4 años, cuando termine la gestión de Alberto Fernández, haya cambiado algo. Ese es también cumplir con la palabra, entre comillas, que es la que nosotros intentamos hacer todos los días, machacando y machacando. Veremos. Gracias, Mauro. Hasta luego, Mati. Chau. Era Mauro Monteiro contándonos cómo había sido.